Aplauso para Lier, aplauso. Un aplauso para Lier. Cuando tu adiós me partió por la mitad, y aún así hoy puedo ser feliz, porque me olvidé que me fuiste del amor. Yo te enseñé a ser toda una mujer, igual que ayer el maestro y la luna. Quieres saber cómo olvidarte de él. Vuelves a mí porque sabes que sufrí cuando tu adiós me partió por la mitad, y aún así hoy puedo ser feliz, porque me olvidé que me fuiste infiel. Te ruego que me perdone, tengo alumna nueva y no puedo darte lecciones. Muchas gracias. Aplauso, maestro. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias a todos.